Honorable Consejo Deliberante, permiso, yo estoy en una distancia razonable que no creo que corramos riesgos, ¿no? Querido Presidente del Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, a concejales de fuerzas, de todas las fuerzas políticas, Federico Fumiato, Gabriela Negri, María José Bandini, Salomé Mesía, Iván Onto, mis respetos a ustedes y a las personas que representan, por supuesto, que están integrados por toda la comunidad de Capilla del Monte. Queridos vecinos, vecinas, instituciones, asociaciones, nada más que agradecerles el gesto de haber venido acá. Esta 38ª, es verdad. Estaba pensando en los 38 años, yo tengo 42, tenía 44 años cuando comenzó esta nueva etapa de la Argentina, de la democracia, y hoy la verdad que caminarla junto a ustedes es un verdadero orgullo. No nos imaginábamos, si hubiésemos practicado un ejercicio de viajes en el tiempo, o si viajásemos de nuevo al pasado, a esta fecha, el 1 de marzo del 2020, cuando iniciamos aquella primera sesión ordinaria de mi periodo como intendente, no nos hubiésemos imaginado nunca, creo que bajo ningún punto de vista, una situación tan compleja como la que nos tocó vivir durante el 2020, que escuchando a Francisco, coincido totalmente, creo que fuera de las adversidades, fuera de las dificultades que tuvimos y de todos los desentendimientos, creo que lo que tenemos que pasar en limpio de este año fue el aprendizaje, y un aprendizaje que finalmente nos enseñó a entendernos un poco más. Aunque parezca mentira, todos hemos madurado un poco con esta pandemia. Me voy a tomar la atribución de hacer un reconto rápido, un resumen. Tenemos muchas cosas para contar de lo que vivimos, de lo que hicimos y de lo que se viene para Capilla del Monte en este 2021, en este trabajo conjunto con el Consejo Deliberante, con el Tribunal de Cuentas, con los vecinos, vecinas y con todas las instituciones de Capilla del Monte. Entonces, quería hacer una pequeña introducción de lo que fue esta situación pandémica que nos tocó vivir. Voy a hacer un pequeño informe de todo lo que ocurrió, ¿no? Porque cuando, me acuerdo, yo era un 5 o 6 de marzo, estaba en Buenos Aires gestionando algunas obras y unas cosas que se están concretando ya en este tiempo, y se empezaba a hablar de esto, nos imaginábamos que no iba a llegar nunca a Capilla y a Córdoba, y que en la Argentina iba a ser algo muy liviano, nunca nos hubiésemos imaginado esto. Tuvimos que reinventarnos, y aquel plan de gobierno que armamos para el 2020 tuvimos que reformularlo, y cuando hicimos la cuenta a fin de este año, del año que pasó, nos encontramos con que habíamos cumplido con una gran cantidad de cosas que nos planteamos. Entonces, humildemente, quiero hacerle un resumen, pasando principalmente por lo relacionado y al área de salud. Cuando se normalizaron los servicios de obstetricia, partos, cesáreas, que estaban interrumpidos, y cuando nosotros llegamos pusimos en funcionamiento nuevamente eso. Se puso en funcionamiento el servicio de odontología con la adquisición de equipamiento propio. Se recuperó el laboratorio de análisis clínicos, que estaba tercerizado, comprando equipos de última generación y poniéndolo a disposición de toda la población. Se gestionó y compró una nueva unidad de traslado de baja complejidad que presentamos y que es de público conocimiento. Se cambió de empresas que brindaban el servicio de traslados de alta complejidad y emergencias en la vía pública y en áreas protegidas, bajando ampliamente el costo que representaba. Se eliminó el bono del hospital, manteniendo las mismas prestaciones, especialidades e incrementando notablemente las atenciones. Eso es un dato no menor. Nosotros hemos hecho un comparativo enero contra enero, enero del 2020 contra enero del 2021. Y tengo que felicitar, y lo voy a hacer muchas veces, a la gestión de nuestro Secretario de Salud, el doctor Gerardo Guerra, como también a su equipo, que hemos duplicado la cantidad de atenciones. Entonces, es en contexto de pandemia y todo, la gente volvió al hospital. Yo creo que esto fue uno de los principales aciertos, y el día que ya no esté más en esta gestión, en este pueblo, trabajando en la administración, sí, viviendo acá, creo que este va a ser uno de los grandes motivos de mi orgullo, ¿no? De haber responde en todo el territorio nacional. Se incrementaron los ingresos, en más del 180% para nuestro hospital solamente con el plan SUMAR, comparativamente con el 2019. Se logró en esta primera etapa de la reestructuración administrativa que el hospital sea sustentable económicamente sin cobrar el bono. No representa gasto para el municipio. El hospital empezó a valerse por sí solo, como pasó con el municipio, como pasó con la EMOS, que lo vamos a ir contando en el transcurso de esta jornada, ¿no? La gestión de la pandemia es un capítulo aparte, un capítulo que yo siempre lo cuento como anécdota. Cuando me tocó ir al hospital Domingo Funes con las autoridades del COE, con el ejército, la policía, y empezaron a hablar de qué se trataba la pandemia, y nos empezaron a preparar a los intendentes del interior con que lo que se venía era un enemigo que no conocíamos su potencial. Y se empezaba a complicar, la verdad que volví muy amargado, para serles sincero, porque veníamos con toda la incertidumbre de una crisis económica encima, con esto, que no sabíamos para qué lado salíamos con la cuestión sanitaria, y sabiendo que venía otra crisis económica mucho más profunda. Y eso nos generó, tanto a mí como a mi familia, a mi equipo y todos los que hemos trabajado en esto, seguramente que todos los capillenses y todos los argentinos la han pasado mal. Pero nosotros les puedo garantizar que tuvimos momentos de mucha angustia porque cargábamos con la responsabilidad enorme de la salud y de la vida de los capillenses. Y en este pasaje también quisiera pedir por las personas que no pasaron el COVID, que, personas que se contagiaron y que lamentablemente no pudieron recuperarse y fallecieron. Mis respetos a ellos y a sus familias. Se instaló un consultorio de pacientes febriles, se realizaron más de 1.200 test de diagnósticos COVID-19, se realizó el seguimiento personalizado y telefónico a personas que ingresaban de otros países de distintas provincias para llevar controles del aislamiento obligatorio. Se instalaron controles y un puesto sanitario. Se coordinó desde la Secretaría de Gobierno y desde el Área de Participación Ciudadana con todas las áreas del municipio trabajando para esto en conjunto con la policía. Fue de mucha discordia porque es raro, todo fue raro lo que pasó. O sea, no era algo a lo que estuviésemos acostumbrados, de armar unos montículos de tierra en los accesos, si se acuerdan lo que pasó, en los accesos del pueblo, cerrarlo, poner policía, inspectores, hacer sonar la sirena de los bomberos a las 4 de la tarde. La verdad que fue una cuestión que cuando... Mejor olvidarse, ¿no? Pero si hacemos memoria es muy doloroso. Se instalaron los controles de puestos sanitarios, se identificaron y trataron pacientes con COVID-19 y se derivaron a los que su estado de salud lo requirió. Se acondicionó un espacio físico con todo el equipamiento y personal para llevar adelante el proceso de vacunación que comenzó y se irá ejecutando con las directivas planteadas por el COE Central. Nosotros ya empezamos con este proceso, que esperemos que sea la última etapa de esta pandemia, en un marco total de transparencia, con las vacunas y las cantidades y las descripciones que son de público conocimiento, con un sistema de inscripción digital, para quienes no lo saben. Digo, las personas que quieren sacar un turno para vacunarse tienen que hacerlo a través de un sitio de internet que la provincia les otorgue ese turno y coincidente con ese turno y esa asignación con la persona, a nosotros nos llegan las vacunas. Tenemos que quedarnos tranquilos los capillenses. Nosotros vamos a hacer las cosas como corresponde, no se preocupen por eso. Inmediatamente que comenzó la cuarentena, en el mes de abril, se creó la Dirección de Participación Ciudadana, que articuló con el área de gobierno y con todas las áreas de la municipalidad, como así también con el Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y con todas las instituciones del tercer sector, centros vecinales, clubes, instituciones. Esta área comenzó a asistir de manera coordinada a instituciones y a trabajar en distintas situaciones que preveíamos que íbamos a tener al afrontar el COVID-19, basados en que ya veíamos venir esta situación. Necesitábamos brindarle contención y acompañamiento a los vecinos y esto sería prioritario. Por eso decidimos crear esa área con mi amigo y compañero de toda la vida, Oscar Amante, que la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias cuando las cosas se pusieron difíciles, trabajó muchísimo, como lo hizo todo mi gabinete y mi equipo político, para poder sacar adelante a Capilla del Monte y que la pandemia no pasara a mayores, ¿verdad? Las acciones que se realizaron fueron reuniones con las instituciones intermedias, donde participó el Ejecutivo y se respondieron todas las inquietudes. Yo participé en casi todas esas reuniones, se coordinaron acciones con el Consejo de Seguridad Local, a quien también le tengo que agradecer. Se articuló la Feria del Buen Vivir en lo que hizo su funcionamiento. Cuando todo estaba complicado, entendíamos que este grupo de personas que se autogeneran su trabajo necesitaban seguir vendiendo sus productos, sus cuestiones de manufactura, de cosecha, todas las cosas que ellos hacen para poder de alguna manera reactivar la economía. Se coordinaron acciones con los centros vecinales y en ese marco se realizaron visitas a los barrios, tratando en el terreno los temas que hacen al buen funcionamiento y a la calidad de vida de los vecinos. También tuve la oportunidad de recorrerme casi todos los barrios, y a los barrios que no hemos ido es porque no se han dado por cuestiones de tiempo, pero el trabajo que se ha hecho desde el área de participación ciudadana con la reconstrucción de los centros vecinales y la recuperación de la relación con vecinos y vecinas de centros vecinales ha sido enorme. Felicitaciones, Oscar. Se creó a través de este mismo, se trabajó con vecinos de centros vecinales donde se atienden las necesidades de los barrios. Y esto era lo que quería contarles. Se creó el programa Barrio Activo Estado Presente. Recordarán hace algunos meses cuando hicimos la presentación aquí al lado, en la sala Poeta Lugones, y ese Barrio Activo Estado Presente nos llevó a darles muchas soluciones territoriales, de obras, de presencia del Estado, de tratamiento de cuestiones particulares, de tratamiento de cuestiones de género, de violencia, de niñez, de adolescencia, de familia, de políticas sociales, sanitarias, culturales, deportivas. Estuvimos en los barrios y creo que ganamos la calle, y los vecinos lo entendieron. Por eso hoy nos están acompañando y nos lo están planteando. Nosotros tenemos que seguir con este trabajo de la participación, que es donde verdaderamente se gobierna, en la calle, con la gente. La verdad que ha sido tan extenso. Se crearon 4 nuevos centros vecinales y entre ellos por primera vez, no sé si están las autoridades del centro vecinal del centro, justamente, que no había existido antes. El centro como cuestión territorial era la calle Techao, el centro comercial propiamente dicho. Hoy el centro tiene su centro vecinal. Se creó el COE local, integrado por bomberos, secretaría de salud, policía, representantes del Consejo de Seguridad, de la Cámara de Turismo, comerciantes, como así también la totalidad del Consejo Deliberante, que fue con quienes tengo que agradecerles a todo el cuerpo. Tomamos las decisiones más duras que nos tocó tomar en momentos de restricciones, de flexibilizaciones, y había que explicarle a la gente que a veces no era todo tan sencillo y tan simple como cambiar los horarios, abrir los negocios, abrir los hoteles. Y quiero agradecerles nuevamente a todos los concejales de todas las fuerzas políticas ese acompañamiento que tuvimos durante todo este tiempo de pandemia. Se instalaron controles en los accesos a la localidad con personal municipal, acompañando a la policía, y se coordinó todo el trabajo de inspectoría en lo que hace el ordenamiento de Capilla del Monte, que es una deuda pendiente que tenemos. Y seguiremos sosteniendo y trabajando para que esa deuda pendiente cada vez se vaya achicando. El ordenamiento del tránsito, de la actividad turística, hotelera, gastronómica, de la actividad comercial. Es muy necesario que empecemos a trabajar en el cumplimiento de las normas, que progresivamente ya se viene haciendo. Y con el Consejo Deliberante, pedirle que revisemos muchas de las normas y que las actualicemos a este nuevo contexto, el mundo cambió. En cuanto a las políticas sociales, se atendieron más de 2.000 consultas a quienes se les gestionaron trámites, ayudas y requerimientos particulares. Se triplicaron las raciones de alimentos elaborados en el comedor Juan Perón y en la sala cuna, y se contuvo con módulos alimentarios, gas, leña, remedios, pañales, entre otros insumos, a más de 1.000 familias que por sus condiciones de trabajadores informales, los jornaleros, changarines, se vieron imposibilizados de recibir sus ingresos. Y este es un capítulo en el que le quiero agradecer también al personal relacionado a la política, tanto del Consejo Deliberante como el Ejecutivo y Municipal y Tribunal de Cuentas, que se dieron parte de sus ingresos para poder conformar esos módulos alimentarios, a la Cámara de Turismo, a los 2 rock clubes de Rotary, a vecinos comerciantes que se sumaron a esta corriente. Y cuando todo parecía que se complicaba, fíjense que Capilla del Monte la pasamos mal, la verdad que la pasamos mal, pero no explotó. ¿Saben por qué? Porque estuvimos conteniendo a la gente, estuvimos cerca, estuvimos todo el tiempo acompañándolos, entendiendo sus necesidades. A esta pandemia la afrontamos estrictamente en 3 grandes bloques: el sanitario propiamente dicho, el social y el económico. Y uno sostenía al otro. El sanitario era con todas las acciones que llevó adelante nuestro secretario de salud, el social entre la articulación de las instituciones, concejales, nuestras áreas de políticas sociales y de emergencia social. Y en cuanto a lo económico, las empresas que tuvieron sus negocios cerrados, los hoteles que tuvieron cerrados durante todo ese tiempo que no pudieron trabajar, nosotros eximimos de pago de tasas, eximimos la generación, anulamos la generación de intereses de tasa de la propiedad, tomamos muchísimas decisiones, la verdad que muchísimas decisiones para poder afrontar de alguna manera y apaciguar esta pandemia. En cuanto a la política social, se le dio un rango de subsecretaría al área de emergencia social, desde donde se gestiona la Dirección de Políticas de Género y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ambas direcciones con sus respectivos equipos interdisciplinarios que tuvieron y están a la altura de las circunstancias, con tareas de prevención y de asistencia. Se recuperó el Consejo de la Mujer, Géneros y Diversidad como herramienta de participación. Se gestionó durante mucho tiempo y hoy, esta mañana, bueno, como es de público conocimiento, se concretó la puesta en marcha del Punto Mujer en Capilla del Monte, que nos va a servir en el marco de este contexto que estamos viviendo de violencia hacia las mujeres y de toda esta situación de género que tenemos que contrarrestar. Se articuló con el Hospital Municipal, el Santa María y otros nosocomios provinciales para abordar temáticas relacionadas a las adicciones. Desde el área de empleo se gestionaron muchísimos programas. Nosotros hemos estado a la altura de la circunstancia. Acá está Juani acompañándome, con quien trabajamos de una manera ordenada, con el área de empleo de la provincia y la Secretaría de Empleo de la Nación, que se gestiona a través del Ministerio de Trabajo. Se trabajó en la recuperación de 4 programas de viviendas semillas que ya se daban por caídos, gestionados por gestiones anteriores. Pero bueno, había, el programa ya se estaba terminando y nosotros tuvimos la oportunidad de que las 4 familias que estaban calificadas para recibirlo finalmente los reciban y ya se los terminamos entregando. Muchas cosas. En cuanto a obras públicas, era impensable que en este último año, con tanta complicación, con el advenimiento de esta pandemia y la crisis económica que trajo, pudiésemos hacer tantas pequeñas cosas que cuando hicimos el detalle, lo hablaba con el arquitecto Albertalli, a quien aprovecho para manifestarle que es un gran orgullo y cada día siento más alegría de tenerlo trabajando con nosotros en este equipo. Se refaccionó ediliciamente la estación del ferrocarril, el hospital, la Escuela San Martín y el cementerio, cosas que hacen al orden estético de Capilla del Monte. Se adecuó la cartelería en ambos accesos y en ambos frentes de la calle Techada con la nueva marca turística. Se hicieron bajadas de adoquines en la Ruta 38, badenes en el barrio La Toma, colocación de nuevos arcos, arreglos de escaleras y muros y la iluminación de la canchita del Tala, que esta es una situación particular, porque yo me crié jugando ahí, como muchos de ustedes. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacer esta obra, me acuerdo que estábamos conectando el último cable y se declaró el estado este de cuarentena y no sé cuánto tiempo estuvo, 2 meses, 3, la canchita sin que los chicos y las chicas la pudieran usar para nada. Era muy triste pasar para los vecinos de la zona que habrán pasado cuando salían a hacer las compras. Me imagino que habrá sido muy triste ver ese espacio lleno de adolescentes y jóvenes normalmente y que durante este tiempo estuviese vacío. Se hicieron intervenciones en las plazas Héroes de Malvinas, La Banda, en la plazoleta Ayamonte, la Manuel Belgrano y Las Flores. Se construyó la Estación de Sabores, cosa que creo que están todos muy contentos. Cuando los carritos de comida estaban en la plaza, me acuerdo que me junté con las chicas y los chicos de los carritos y le planteé que los íbamos a sacar y que los íbamos a llevar a otro lado y se enojaron mucho y creó esa resistencia. Y creo que parte del aprendizaje como intendente de esto es que casi todo crea resistencia. Digo, lo de la Plaza de Sabores, lo de la Placita América Joven, a quien también manifiesto mi respeto, a la gente del ballet, no sé si está hoy aquí, pero que todo va a quedar muy lindo porque la idea de todo esto es ir es modernizar Capilla del Monte. Y reitero, entiendo que todo este tipo de cosas crean algún rechazo, pero estamos seguros de que encontramos el rumbo y de que vamos bien. Entonces vamos a seguir para adelante con estas cosas. Cuando estén terminadas, seguramente se van a tener otra valoración. Yo siempre le planteo a la gente, a mi equipo político, nosotros tenemos que guiarnos por la película completa, no por la foto. Entonces la foto de una obra, claro que va a ser fiera, por supuesto, con cosas rotas, con cosas cambian, ¿verdad? Se remodeló el balneario con toda una serie de situaciones que también lo admito, hubiese sido mucho más satisfactorio poder haber hecho las cosas de otra manera, pero dada los tiempos y dada las urgencias y las experiencias anteriores, necesitamos poner rápido en funcionamiento la confitería, la proveeduría, y hoy el comentario es que los jóvenes pasan sus tardes y sus noches en un bar a cielo abierto, cuidados, con el balneario iluminado, mantenido, con las piletas mantenidas, arregladas, con muchísima obra que se hizo ahí con el arquitecto Albertal y todo el equipo de obras públicas del municipio, a quien también les voy a agradecer en su momento, al personal municipal. Se iluminó en Barrio Valente y fue una de las primeras cosas que hice el año pasado. Me acuerdo que fuimos a una reunión que llovía muchísimo ahí en la biblioteca esotérica. Tomamos el compromiso, creo que 28 o 30 luminarias pusimos. Y ahí tomamos el compromiso también de afrontar una obra que resolviera definitivamente el problema de las calles y que resolviéramos el barrio Las Flores. Entonces empezamos a gestionar con Albertalli para poder administrar toda esa agua que se genera en las sierras, ¿no? Y ahí fue cuando salió este proyecto de 10.000 metros lineales de cordón cuneta que estamos próximos a ejecutar y que ya lo hemos trabajado mucho con el barrio, tanto con Valenti, con una parte de Balumba y con gran parte del barrio Las Flores, para darle un paso importante al problema de la ruptura de las calles, y que eso nos va a permitir que nuestras máquinas y la tierra que compramos, porque también es una cosa que quiero que sepan, ya no existe hace mucho tiempo, los concejales lo saben, de dónde sacar tierra, las disposiciones ambientales no lo permiten, entonces tenemos que comprar en corralones o en otros lados para poder agregar y hacer el arreglo de las calles. Bueno, con esta obra se va a dar una gran solución a una de las partes más castigadas por las lluvias y por la ruptura de las calles. Se atendieron y solucionaron más de 600 reclamos de alumbrado público, más de 250 retiros programados de poda, más de 500 solicitudes de provisión de agua potable y más de 100 reclamos de reparación de calles. Con respecto al agua potable, quiero que tengamos un capítulo aparte y que hablemos también de esto y que nos sinceremos. Nosotros, cuando éramos 7.000 habitantes en este pueblo, ya teníamos problemas de agua potable. Después se culminó, porque en realidad se inició en junio de 1971 el dique del Cajón, y se culminó algunos años después, en 1993, 6. Quisiera también manifestar mi respeto y de alguna manera el reconocimiento y la reparación histórica a los hombres y mujeres que de este pueblo se juntaban, ponían plata de su bolsillo y salían a hacer cosas, como fue la Expo Imagen, como fue la repetidora para que Capilla del Monte pudiese tener televisión, y como fue en el año 71, en julio del 71, que una comisión de gente de bien de este pueblo tuvieron la visión y la generosidad de iniciar la comisión, esa prodique que todavía no se llamaba El Cajón, era dirigida por el señor Américo Graciolo y un montón de comerciantes, representantes del municipio, del Rotary, del centro comercial justamente, de los clubes, de los barrios. La verdad que son cosas muy lindas para que hablemos de la historia de Capilla. Y este año, si Dios quiere, en julio del 71, vamos a colocar una placa que les ha quedado pendiente a ellos en nuestro dique El Cajón, a quienes también le vamos a hacer un reconocimiento, y por supuesto un reconocimiento al doctor César Angelós, gobernador de ese momento, a Titín Argañarás, que fue un gran gestor de ese momento. ¿Era senador o diputado, Titín? ¿Senador? Diputado, perdón. Y a don Diego Cés, que fue intendente de Capilla del Monte dos periodos, y en ese momento también fue quien llevó adelante la finalización de esa obra. Cuando se creó ese dique, ya éramos muchos más habitantes. Y hoy seguramente somos muchísimos más habitantes y tenemos que estar hablando hasta que tengamos de conocimiento a través de un nuevo censo, que seguramente vamos a estar entre los 18 y 20 mil personas. Entonces, nuestra capacidad de tratamiento y de provisión de agua, como sea, teniendo dos diques, ya quedó obsoleta. Entonces, lo que tenemos que tener en diciembre, ya las mamás y los papás empezaban a ahorrar el tema del agua porque sabíamos que era poca la que había. Empezar a trabajar en base a la tolerancia y entender que nosotros hemos gestionado y nos han incorporado en el presupuesto nacional más de 46 millones de pesos para la duplicación de la planta de tratamiento, para la captación superficial sobre el río Calabalumba, para obras de agua y de cloacas en el Zapato Norte, pero que así y todo, tengamos todas las obras que tengamos, no va a alcanzar nunca el agua, porque la cantidad que tenemos de habitantes comparada con la región climatológica en la que vivimos, no tiene un análisis de comparación estructural, ¿no? Entonces, de escala, quise decir, perdón. Y nos imaginamos que pasamos la última crisis, 57 años, no hubo crisis hídrica, falta de lluvia como en esta última etapa, y más bien que en Capilla del Monte iba falta el agua, no es ningún secreto. Lo que hicimos fue estar a la altura de la circunstancia, ver cómo hacíamos para juntar agua y para salir a repartir. Y también es necesario que hablemos de muchas cosas, que se crearon barrios y que se hicieron casas, que están esas casas por arriba de la capacidad de los tanques, entonces la presión no alcanzaba y mucha gente se enojó. Mucha gente se enojó conmigo. Y está bien, tienen razón, porque soy la persona que tiene que hacerse cargo de toda esta situación. Pero también hoy quería hacer mi descargo. Mucha gente se enojó conmigo con los incendios, mucha gente se enojó conmigo y con mi equipo con la pandemia. Y nosotros lo único que hicimos fue agacharnos y trabajar, y meterle para adelante, como lo hizo este Consejo Deliberante. Entonces, también quiero que en algún momento reconozcamos estas cosas. Cuando los enojos se pasan, es como todo. Hoy hablaba, el viernes estaba con el Santi, y hablábamos con los empleados municipales de la EMOS, que estaban enojados como los del municipio cuando no les pagábamos los sueldos, y más vale que tenían que estar enojados. Porque no es fácil llegar a tu casa y no tener plata para afrontar tus cuentas y tus compromisos. Y con el primero que se enojan es con el intendente. Pero vean cómo fuimos revirtiendo las cosas y hoy reconocemos todos, entre todos, ¿no?, que la situación no estuvo fácil, estuvo más que difícil. Y acá estamos, enteros, íntegros, con muchísimas ganas de hacer más cosas. En cuanto a la gestión ambiental, es una materia pendiente de muchos años de Capilla del Monte y tratando de salirse de cualquier apreciación relacionada a colores partidarios o ideologías, creo que tenemos que afrontarla con mucha seriedad, como lo venimos haciendo. Y quiero contarles lo que se hizo durante el año 2020 y lo que proyectamos para el 2021. Se gestionaron los residuos, hubo una reducción de más de 50.000 kilos. Yo no lo podía creer cuando me contaba Sofi, que la verdad que ha hecho un gran trabajo, 50.000 kilos de chatarra durante todo este año. Se contrató una empresa a quienes se le otorgó, en realidad se le vendió por chatarra todo lo que juntaban. Hicimos una reducción de 50.000 kilos. Hicimos un convenio con Holcim para la reducción de residuos calóricos voluminosos, que son los neumáticos. A ver, el desafío de esto es achicar cada vez más la carga de ese basural. Entonces, se aumentó y se eficientizó en venta los materiales de reciclado, vidrio, cartón, plástico. Esto quiero hacer un capítulo también. Yo lo planteaba en un programa de radio, que la verdad que me siento un poco triste porque creo que en este sentido no hemos logrado lo que esperábamos como sociedad, con esos puntos verdes, que creo que se instalaron en la gestión CES, después lo siguió Gabriela y lo siguió Gabriel, y no hemos logrado finalmente que la sociedad capillense se adueñe de esos puntos y que los respete. Que si dicen que es para cartón, para vidrio y para papel, sean para cartón, para vidrio y para papel, y que no nos tiren perros muertos, basura común, cocina. La verdad que llegó un punto en el que esos puntos verdes ya dejaron de ser puntos verdes y se convirtieron en basurales prácticamente espontáneos, que lamentablemente, como están dadas las situaciones, vamos a tener que sacarlos y reformular una estrategia de recolección diferenciada, pero me parece insólito. Creo que son uno o dos barrios los que los llevan ordenado al tema del punto verde. Después he tenido un montón de conversaciones con vecinos de Valente y con vecinos de Villa Balumba, que me planteaban que era necesario sacar eso porque terminaba creándose una mugre. Tengo una situación, me acuerdo el 31 de diciembre a las 8:30 de la noche me pasaron una foto del basural, ¿no? Del punto verde, porque ese mismo día a la mañana lo habían limpiado y ya era totalmente un asco. Y ese asco era con el que le tocaba vivir a los vecinos y ese asco era lo que le tocaba vivir a los turistas que iban a llegar al otro día. La verdad que sentí mucha vergüenza y mucha bronca de no poder lograr esto y le pedí a la Sofi que redoblemos el esfuerzo en las campañas educativas y que ahora también no tuvimos la posibilidad de trabajar con las escuelas, la pandemia nos limitó con eso, pero creo que hay que entrar por ese lado con los chicos, con los estudiantes. Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica como sociedad, una autocrítica como políticos, a todos los que nos toca estar de este lado con esta responsabilidad y analizar seriamente cuál es el rol que nos toca a cada uno, el medio de comunicación, el vecino, el dirigente de instituciones, el dirigente de centros vecinales, los mismos concejales, el ejecutivo. Yo creo que cada uno tiene que empezar. La forma de sacar adelante este pueblo es analizando una seria autocrítica y ver qué es lo que podemos aportar en serio a esta comunidad y vivir primero nuestra vida antes de estar viviendo la vida de los otros. Yo creo que primero tenemos que resolver las cosas nuestras. Perdóneme que me extienda en cada pasaje de nuestra gestión, pero no quiero ahorrar lo que siento. Tuve un año entero prácticamente como ustedes guardado. Entonces quisiera que aprovechemos este momento para hablar. En cuanto a la zoonosis, se está trabajando en una campaña de vacunación antirrábica, la 2021, por todos los barrios de Capilla del Monte, entregando y colocando 2.500 dosis gratuitas. Y ya iniciamos en unos días la campaña de castración a perros y gatos, inicia el 8 de marzo. En cuanto a las huertas, se entregaron 250 kits de semillas de otoño e invierno y se entregó y capacitó 100 núcleos con 100 núcleos de lombrices californianas para compost en tu lugar. En cuanto a las capacitaciones, se dictó el segundo curso de guardaambientes voluntarios de Capilla del Monte, que fue de gran éxito. El curso de huertas domiciliarias, charlas en escuelas sobre técnicas responsables del cuidado de mascotas. En cuanto al reciclado, se refuncionalizó la planta de reciclado y la recolección diferenciada, que vamos a seguir trabajando en eso. Y cuando hagamos el análisis de lo que viene, les voy a contar qué es el plan que estamos imaginando y diseñando para el 2021 en cuanto a la gestión ambiental. La gestión cultural tuvo un gran rol durante todo este año. Como dice mi amigo Ricardo González, delegado del Centro Roerich y representante de la bandera de la paz en Argentina, los lugares que promueven la cultura promueven la paz, y si promueven la paz promueven la cultura, y mutuamente, y la gente empieza a vivir de una manera mucho más agradable y coordinada, y creo que la gestión cultural se ha destacado en el transcurso de este año. Se repararon los telones y las butacas de esta sala mientras estaba cerrada para poder hacer estas presentaciones de teatro, talleres y todo lo que se ha ido generando. Se recuperó económicamente el cine por la deuda que había con las productoras. Cuando asumimos, Oscar tomó el rol de ser el director de cultura en ese momento y le pregunté cómo hacíamos con las películas y estaba complicado, se debían 400.000 pesos. Entonces, bueno, nos organizamos, pagamos eso y pudimos seguir con el cine y poder seguir brindando ese servicio que lamentablemente hoy, hasta que tengamos novedades relacionadas a los permisos, bueno, no va a funcionar. Pero el cine está totalmente saneado en lo económico, en las butacas y preparado para recibir a la gente con las películas apenas nos autoricen. Se ordenaron los espectáculos callejeros. Trabajamos en un marco de ordenamiento y de paz con los artistas callejeros que están acá y también quiero agradecerles por esa voluntad que han manifestado y ese trabajo que se realizó durante todo este verano, ordenado también. Hicimos el programa El Verano Va a Tu Barrio, que también se vio de alguna manera frustrado con el advenimiento de la pandemia, porque no alcanzamos a recorrer todos los barrios que queríamos recorrer, entendiendo que los que somos de acá hemos vivido el verano trabajando. Mi papá, mi mamá tenían que trabajar, entonces salir al centro de repente a comer una pizza era toda una travesía porque había que trabajar y los viejos llegaban cansados. Y a nosotros nos tocaba trabajar también de muy jóvenes, entonces de repente uno que trató de ponerse en el sentimiento de los capillenses, decidimos llevar adelante este programa para justamente brindarles esta posibilidad que los capillenses disfrutaron mucho. Tuvimos en la Gemela, en la Flora, ¿dónde más tuvimos, Oscar? Me acuerdo que iba la gente con la reposera, una heladera con una cerveza, unos jugos, esperar estas ediciones. Durante la pandemia, que ya fue un capítulo aparte también de nuevo, ya estaba en función Horacio Ruiz, quien primero fue... estuve a cargo de la dirección y después le dimos rango de secretario por todo lo que se viene. Continuaron los talleres de yoga, lenguaje de señas, fotografía, danza, teatro. Se realizó la producción del Radio Teatro Pueblo Sitiado con el taller de teatro municipal, que estuvo muy bueno. Les recomiendo que si pueden, ahí Cristian les va a indicar después cómo tienen que hacer para escucharlo. Se inició la producción de la segunda etapa de las audioguías, un éxito total que se inició en la gestión anterior y que se completó durante mi gestión, y ahora estamos con esta segunda etapa. Para los que entienden de métricas y de estadística de redes sociales, bueno, nuestro Instagram de toda la temporada, más allá de todas las fotos y de todas las historias lindas que hemos contado de Capilla del Monte, la naturaleza, la cultura, la gastronomía, las audioguías han tenido un rol preponderante. Han sido ampliamente las más consumidas por las redes sociales. Así que felicitaciones a los chicos de la audioguía, a la Universidad Nacional de Córdoba, que llevó adelante eso, y a la gestión anterior desde la Intendencia y a la Secretaría de Turismo anterior, que tuvieron la decisión política de hacer una cosa como esta. Se comenzó con la producción de la serie web sobre Romilio Rivero, gran artista y persona de reconocimiento en Capilla del Monte. Se produjo el concierto de Mariano Mazzuolo, famoso y reconocido armoniquista internacional. Se organizó el Festival Uritorco Música y la organización de la Calle de los Niños. Y como me decía Horacio, que esto es histórico y que en este contexto de pandemia nosotros nos sentamos con los artistas locales, con la Asociación de Músicos, de Asociación de Músicos del Uritorco, creo que se denomina, y tuvimos la oportunidad de plantearles un monto de dinero, podérselos pagar como a los artistas callejeros para que recuperen las calles de los niños, y nosotros como Estado Municipal, en lugar de salir a buscar a artistas de otro lado, que seguramente está buenísimo que pase, pero consideramos que después de la situación tan, tan dura en lo artístico y en lo económico que vivieron nuestros artistas, lo menos que podíamos hacer como Estado Municipal era brindarles algo de dinero a cambio de las contrataciones de sus espectáculos. Así que estoy más que agradecido con los artistas callejeros que llevaron adelante la Calle de los Niños y con los músicos que hicieron unas presentaciones espectaculares en la estación del ferrocarril. También se puso en valor la Feria de Artesanos junto a la comisión que nos están acompañando. Excelente el trabajo que hemos tenido. Me acuerdo que era todo tan raro, tan difícil. Cuando nos sentábamos en las primeras reuniones empezábamos a los gritos. En realidad no empezábamos a los gritos, me empezaban a gritar. Yo le decía, paren que esto de alguna manera, ¿te acordás, Iván? Esto de alguna manera se va a activar y nosotros vamos a comenzar a trabajar. Pero tenemos que tener paciencia, la situación está dificilísima, rara. No sabemos qué es lo que viene. Si se hacen un poco de memoria, se hablaba y se repetía mucho de que empezábamos la temporada en enero y que el 15 se clavaba. Estaban los que hacen estas afirmaciones constantemente, ¿no? Que tienen la posibilidad de viajar en el tiempo. Me acuerdo que decían, el 15 de enero se clava todo, no hay manera de que siga. Y miren, no tan solo que no se clavó nada, sino que ya pasamos la temporada. La pandemia, el nivel de contagio fue relativamente bajo, todos pudimos trabajar, todos pudieron trabajar muy bien. Desde los carros, los artesanos, los hoteles, los gastronómicos, todos pudieron trabajar muy bien. Y Capilla del Monte, voy a aprovechar, lo iba a decir porque había preparado una ayuda de memoria, pero me emociona contárselo. Está rankeada sexta a nivel provincial. Ustedes, me imagino que no sabían esto. La aplicación Cuidar ya viene a poner blanco sobre negro, porque el que salió de viaje durante este verano tuvo que pedirse la aplicación para tener el permiso para circular en la ruta, ¿verdad? Entonces ya los porcentajes del 80, del 90, del 100, del 75, de las distintas localidades, la administración de los datos de la Agencia Córdoba Turismo, ya quedaron un poco obsoletas, porque la aplicación Cuidar empezó a poner blanco sobre negro. Entonces Capilla del Monte quedó sexta a nivel provincial, segunda a nivel departamental en Punilla, después de Villa Carlos Paz, con 166.500 permisos otorgados. ¿Saben qué? 166.000 personas pidieron permiso para venir a Capilla del Monte durante... Y claramente se ha visto reflejado. Yo he andado por varios lados de la región y he hablado con intendentes de otras localidades y Capilla del Monte estuvo lleno. Y estuvo lleno y trabajó de manera ordenada, porque desde nuestra Secretaría de Turismo estuvimos a la altura de las circunstancias y trabajamos en la capacitación de la gente, de los prestadores de servicio, de los hoteleros, de los cabañeros. Fuimos calificados destino responsable y el Ministerio de Turismo de la Nación nos otorgó 1.870.000 pesos para que hiciéramos campañas publicitarias hablando de que Capilla del Monte es un destino responsable. Y esa plata también estaba destinada a la cartelería, que se vio en muchos lugares, paseos atractivos, y en la compra de equipos, que estamos próximos a digitalizar la totalidad de la Secretaría de Turismo. Y todas estas cosas hablan de que durante la pandemia hubo una gestión turística activa que trabajó con los hoteleros, los cabañeros, con la Cámara de Turismo, con los comerciantes. Tuvimos muchos encuentros y desencuentros. Como siempre digo, nos peleamos y nos hacemos amigos, eso es lo importante. Que cuando nos hayamos ido de las reuniones nos hayamos hecho amigos, para que las peleas hayamos aprendido, ¿verdad? Durante relacionado a la gestión turística, se digitalizó la totalidad de la oferta turística de Capilla del Monte, nuestro sitio web. Se realizaron eventos en la temporada 2020. La totalidad de los eventos, que ya los veo lejos, al Rally Barrio Nuevo, al Festival Siembra, a todas las actividades que hicimos, que fueron 9 eventos masivos gratuitos en la vía pública que no superaron los 2.400.000 pesos. Hicimos una gran temporada en el 2020 con esa plata, con el Festival Alienígena, también acompañando a la Asociación de Comerciantes en ese momento y al Rotary Club que participó. Se realizaron acciones de prensa con la campaña Vive el Verano, Capilla del Monte 2020, que tuvo un fuertísimo impacto a nivel nacional y provincial. Se diseñó el catálogo turístico de Capilla del Monte con el acompañamiento del sector privado. El mismo incluye una amplia oferta de atractivos, acompañando las propuestas desde los prestadores de turismo alternativo, alojamiento y gastronómico, que está en las principales agencias de viajes del país, porque hemos hecho convenios con las asociaciones de agencias de viaje a nivel nacional. Y eso nos pone en todo este esquema de los workshops que se van llevando adelante, que lamentablemente nosotros no podemos participar de manera física por toda esta situación que se está dando y es de público conocimiento. Pero claramente el resultado se vio, que Capilla del Monte esté en el ranking provincial número 6, debe ser producto también de algún trabajo previo, ¿no? Durante la pandemia nos focalizamos en la difusión de nuestros productos turísticos por medio de nuestra web y las redes sociales con ejes relacionados a la naturaleza, la cultura, la historia y la gastronomía. Hicimos un fuertísimo énfasis en las 10.000 hectáreas de aire puro, comunicándole a nuestros clientes y cautivos y a nuestros potenciales clientes que en Capilla del Monte hay 10.000 hectáreas de aire puro, de monte, de sierra, de senderos, de espacios al aire libre donde las posibilidades de contagiarse del COVID son mucho menores que en otros lados, ¿no?, donde hay hacinamiento. Se realizó un ordenamiento y digitalización de establecimientos turísticos habilitados con 200 actas sobre alojamientos no habilitados, justamente. Y esto también quiero hacer una aparte. Somos la primera localidad de la provincia de Córdoba que ha tomado la decisión política de ordenar el alojamiento. ¿Saben por qué? Porque es más que necesario tener inscriptos regularizados a todos los alojamientos, entendiendo desde las casas de alquiler, la casita del fondo, porque eso nos brinda y nos da la posibilidad de empezar a trabajar en la calidad. Y si nosotros no entendemos que como destino turístico, que ya vamos a hablar de planificación, tenemos que empezar a pensar en la calidad y competir en base a calidad en la prestación de servicio y no más en precio, vamos a estar complicados los capillenses. porque vamos a haber alterado nuestros parámetros de sustentabilidad, de saturación de un destino turístico. Puedo hablarles mucho tiempo de esto y voy a hacerlo en otra ocasión con gente relacionada al sector cuando convoquemos a la elaboración del plan, ¿no? Se reformuló la ordenanza de alojamiento poniendo en orden los vencimientos a cada uno de los alojamientos justamente. Se inició el trabajo de recategorización de alojamiento en la provincia con la intención de elevar la calidad de nuestra oferta. En cuanto a la temporada 2021, esta que pasamos, se puso a disposición de capillenses y de viajeros los eventos organizados por la Secretaría de Cultura que incluyeron a todos los músicos y a los artistas infantiles que mencionaba recién. Se realizaron pautas publicitarias y acciones de prensa con Cadena 3 y la Rock and Pop Córdoba. Se gestionaron reportajes en diversos medios televisivos, radiales y gráficos de Buenos Aires, Rosario y Córdoba con unos cientos segundos de aire en medios radiales y televisivos, que eso representa un altísimo costo que no tuvimos que afrontar porque lo hicimos con gestión de prensa. Se calificó el destino turístico responsable del Ministerio de Turismo de la Nación, es lo que le planteaba recién, que recibimos ese aporte de capital de 1.870.000 pesos destinado a la difusión del destino, cartelería, compra de equipamiento informático. Y con los reportes de la aplicación Cuidar, era esto que les mencionaba, Capilla del Monte quedó sexta en la ubicación, con estos 166.500 permisos otorgados. Primero quedó Villa Carlos Paz, segundo la ciudad de Córdoba, tercero Mina Clavero, cuarto Santa Rosa de Calamuchita, quinta Villa General Belgrano y sexto Capilla del Monte. Este es un dato que nos lleva a un punto importantísimo de inflexión, que es la planificación y que es lo que se viene para el 2021. Este tiene que ser el año de la planificación. Nosotros no podemos contar livianamente que pasaron 166.500 personas durante 60 días y no hacer nada para reforzar los servicios, el agua, el tratamiento de las cloacas, el gas natural, la recolección de los residuos. Entonces este año vamos a tener que sentarnos seriamente a reformular algunas cosas que ahora se las voy a contar. En cuanto a deportes, se puso a disposición nuevamente la Colonia 2020 y 2021, que disfrutaron mucho los niños y niñas en el balneario. Se organizó una carrera que estuvo verdaderamente buena, el super enduro nocturno que hicimos en la estación del ferrocarril en el 2020. Actividades deportivas gratuitas, taller de género y de deportes de la Secretaría de Deportes de la Nación por intermedio de Córdoba de Deportes. Se gestionó para personal e instituciones capacitaciones constantes. Se dio el curso de iniciación deportiva y hubo capacitaciones virtuales en bioseguridad cuando había que abrir y flexibilizar actividades como el pádel, los gimnasios, el fútbol y todas estas cosas. Y lo que viene para este año, se dieron cuenta de lo largo que tuvimos después de la pandemia, después de los incendios, después de la sequía, hayamos podido hacer todo esto. La verdad que no, estoy sorprendido, contento, feliz. Con gratitud hacia las instituciones, hacia los vecinos, hacia mi equipo, con gratitud hacia mi familia, con gratitud hacia la familia de mi equipo, porque son finalmente quienes nos hacen el aguante y soportan en estos momentos tan difíciles. Y ahora les voy a contar un poco lo que viene. Tomamos la decisión, después de un estudio profundo del arquitecto Albertalli con respecto a las tierras en Capilla del Monte, de comenzar un programa que hemos denominado Paso Inicial.